Ya, más que nada el tribunal estimó que existen los mismos antecedentes que permitieron que Patricio esté en prisión preventiva. La defensa considera que esos antecedentes han sido modificados, por tanto vamos a recurrir, vamos a ir a la Corte de Apelaciones, la Corte tendrá la decisión final. Ya, eso más que nada lo que pasó. Efectivamente, en esta causa se incautaron objetos, porque se estimaba que existían elementos que dan cuenta de otro delito. Lo cierto es que se incautó pendrive, discos duros, computadores, los que no se encontró nada de que tuviera un interés criminalístico. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que no se encontró nada más que música. Se encontró música Intimani, Quilapayún. Los mismos funcionarios policiales en algunos casos señalan que, bueno, utilizan palabras que dan cuenta de ciertos sesgos, como violencia rural, hablan de ideologías. Lo cierto es que hay archivos que hablan de socialismo, de Fidel Castro, y música que puede escuchar cualquier tipo de persona. Vamos a recurrir, ojalá la Corte de Apelaciones revierta esta situación. Eso. ¿Alguna duda? ¿Cuánto plazo hay para...? Para recurrir, 5 días. Cinco días, sí. Lo más probable es que yo apele hoy o mañana. Me voy a poner en contacto con el jefe de estudio de la Defensoría Regional. Esto es Luis Soto, que entiendo que tiene buena relación con ustedes. Ya, para eventualmente que él vaya a apelar la causa, producto que yo el miércoles, jueves y viernes voy a estar en juicio. Lo más probable. ¿Ya? Eso sería en Valdivia. En Valdivia, la Corte de Apelaciones. Sí, ¿usted la conoce, no? Sí. Sí. ¿El abogado defensor tiene la esperanza? Sí, sí, sí. Sí, sí, consideramos que... Exactamente, consideramos que existen elementos que dan cuenta de que Patricio no habría estado el día 23 de abril en el primer hecho que se le imputa. A su vez, consideramos que existen ciertas irregularidades en los informes de Carabineros, en el 382, si mal no recuerdo, que es el que más ruido causa, producto de lo que yo le señalo, que creemos que existe un sesgo policial, un sesgo ideológico a su vez. Una consulta, abogado, resulta que en los allanamientos, todos los allanamientos han incautado en seres, por ejemplo, computadores, teléfonos. Eso creo que constituye un robo. Para nosotros es un robo de parte de Carabineros, porque no se justifica si andan buscando armas porque tenían los teléfonos. Entonces, hasta ahora no se ha devuelto ninguna especie de ese tipo. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, a ver, hay un artículo en particular, que es el artículo 215 del Código Procesal Penal, que permite en principio, si es que funcionarios policiales encuentran objetos que den cuenta otro delito, eventualmente, permite que soliciten autorización para que puedan incautar dicha especie. Si es que no está esa autorización judicial, la incautación es ilegal. En este caso, pese a que la defensa en el momento de la formalización no tomó conocimiento, porque no se expuso en la audiencia de formalización, que habían sido incautados objetos, lo cierto es que revisando la carpeta investigativa sí existía esa autorización. Ahora, existía la autorización, gracias, menos mal que no se encontró nada, producto de que ustedes efectivamente son una comunidad que tienen reivindicaciones territoriales totalmente legítimas, lo que no lo hace delincuentes, y a su vez tampoco existen asociaciones ilícitas ni nada, que es lo que se le preguntó al tribunal, por qué incautar computadores, por qué incautar pendrive, y al final no se encontró nada más que música común y corriente que puede escuchar cualquier persona. Los testigos en este caso, los creyentes, son 4 carabineros. Son los 4 carabineros que en principio dijeron que habrían visto a una persona de pelo largo, tez morena, con alta, con textura atlética, que llaman, y que esta persona la habrían visto con un machete. En el parte policial se da cuenta que esa situación les llamó la atención. Lo cierto es que después, si uno revisa la carpeta investigativa, en el informe 382 se señala que ellos andaban buscando a Patricio Santiago. Entonces, llama la atención que el informe policial diga una cosa y lo otro diga otra. Actualmente podrían haber dicho en el parte policial, ¿sabe qué? Encontramos a Patricio Santiago. Pero ahí daban cuenta de que encontraba una persona y que el machete machete es lo que le llama la atención, pese a que se supone que lo andaban buscando. Entonces, ya desde el comienzo surgen algunas dudas.